يوليلي. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Se mueve, corazón no puede más. Si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán, pedirán más. Sudor en la frente, los ojos se encontrarán todo el tiempo siempre igual. El cansancio no estará, pedirán paz. Siempre igual, el cansancio no está.